esto no va bien. Ya grité, rompí, lloré, ya me emborraché, pero no me deja de doler. Dime, ¿por qué será que todo se malogra cuando ya no lo tienes y no hay chance de volverlo a conseguir? Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde tengo que espabilarte, sea en la luna o a Marte. Dime dónde, yo Buenos Aires, España. De desamor, una goma mágica ya para borrarte de mi corazón. Sabes, 60 minutos de cada hora, yo me lamento de que sea tarde, me arrepiento del adiós. Dime dónde, yo te lo ruego, dime dónde tengo que olvidarte, sea en la luna o a Marte. Sacarme ese vicio de amarte.